Domingo de la 33ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos del 24 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: en aquellos días el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán, y se verá el Hijo del Hombre venir sobre las nubes lleno de poder y de gloria. Y Él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Aprendan esta comparación tomada de la higuera: cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino solo el Padre. Palabra del Señor. Hoy Jesús, con un lenguaje apocalíptico, nos habla de las cuestiones referentes al fin. Estamos llegando al fin del año litúrgico. La semana que viene terminará este año litúrgico y luego empezaremos con el tiempo del Adviento. Y en consecuencia, las lecturas bíblicas de la liturgia hablan de este fin de la historia, el fin del mundo, el fin de los tiempos. Jesús lo hace con algunas expresiones apocalípticas, las cuales, como sabemos, estas expresiones o este género literario que aparece sobre todo en el libro del Apocalipsis, también en el libro de Daniel del Antiguo Testamento, estas expresiones contienen muchas imágenes que nos pueden resultar extrañas, raras, chocantes, difíciles de entender, pero que más allá de las palabras o de las expresiones o imágenes o símbolos que se utilizan, lo importante y lo difícil es captar el contenido de esas expresiones, lo que se quiere decir. Más allá de las metáforas, esas metáforas o esas imágenes encierran verdades de fe. Y acá la verdad principal de fe, en la cual creemos y que expresamos en el credo, es que Cristo vendrá por segunda vez a juzgar vivos y muertos. El fin de los tiempos, o el fin del mundo en consecuencia, no ocurrirá a partir de algún tipo de catástrofe natural, como podría ser el choque de planetas, o algún tipo de terremoto, o porque el sol se apague, o porque, no sé, caiga un meteorito sobre la tierra y mate a todos. No, eso no ocurrirá. El fin de los tiempos estará marcado por la venida de Cristo, la venida gloriosa, que a diferencia de la primera venida, la cual ha sido humilde, escondida, una noche en un pesebre y en un pequeño pueblo llamado Belén, esta segunda venida no será así. Será visible, será ostentosa, será gloriosa, a tal punto que, como dice hoy Jesús, los astros se conmoverán. Esto no tiene que llenarnos de miedo, de terror, de pánico. No es eso, ¿eh? Las verdades de fe no tienen que atemorizarnos, sino todo lo contrario, llenarnos de alegría y de esperanza y de confianza, porque Cristo vendrá a derrotar finalmente el mal. Y eso es una buena noticia, y eso debería llenarnos de alegría y no de miedo, por más que, como dice hoy Jesús, los astros se conmuevan. Esto no es algo extraño de pensar, si tenemos en cuenta que a veces las manifestaciones divinas van acompañadas de movimientos en el cielo, en los astros. Pensemos, por ejemplo, cuando aquel 13 de octubre de 1917 la Virgen de Fátima se apareció por última vez en Portugal. El sol se movió, el sol danzó, y miles de personas fueron testigos de esto. Y el sol se acercó a la tierra de manera milagrosa. Pensemos también cuando Jesús vino por primera vez, aquella noche, aquella Navidad, también el cielo, la creación, habló de ese milagro, la estrella de Belén. Con lo cual no es extraño pensar que algo así ocurra también, movimientos estelares en la creación, en el cosmos, que hablen de esta segunda venida de Cristo o parusía. ¿Cuándo ocurrirá esto? No lo sabemos. Nadie sabe el día ni la hora. Pero por esa razón hay que temer a todos aquellos, o sospechar de todos aquellos que propongan un día o un año puntual y determinado. Pero sí sabemos que habrá un fin cuando Cristo vuelva. Y este fin hay que no solamente saberlo, sino que además anhelarlo, esperarlo. Porque, repito, es una buena noticia que Jesús venga a reinar para siempre. Y de hecho, en el Apocalipsis aparece la expresión aquella de la iglesia primitiva, la cual le dice a Jesús, le pide a Jesús encarecidamente: ven, Señor Jesús, ven, ven, Señor Jesús, Maranatá. El anhelo de que Cristo vuelva. Es algo preocupante cuando ese anhelo no está, o peor aún cuando poco o nada se dice acerca de la segunda venida de Cristo. Incluso a veces también es difícil escuchar, incluso dentro de la iglesia, que se hable de la parusía o de la segunda venida de Cristo. Es como que en ciertos sectores, en ciertos ambientes, hay un silencio con respecto a esto, lo cual es algo llamativo y no deja de ser un síntoma de que algo está ocurriendo también en cuanto a la fe, puesto que esto es una verdad de fe, que Cristo vuelve. Algo malo está ocurriendo, ¿no? A eso me refiero. No digo tampoco hablar todos los días del fin del mundo, del apocalipsis, pero es también un dogma de fe el cual debemos predicar, proponer, dar a conocer. ¿Cuándo ocurrirá esto? Entonces no lo sabemos. Sí sabemos que será algo rápido, inminente, como dice Jesús. La segunda venida de Cristo será como un relámpago, con lo cual en ese momento no habrá tiempo para prepararse espiritualmente. El tiempo de preparación espiritual es ahora. Es ahora cuando debemos crecer en la fe, crecer en la esperanza, crecer en la caridad. Es ahora cuando tenemos que estar en vela, despiertos, atentos, no dormidos, con la lámpara encendida, con el aceite listo, ese aceite que es imagen de la fe, de la oración, de la caridad. No sea cosa que cuando Cristo vuelva nos encuentre adormecidos o anestesiados en la vida espiritual, en la vida de la caridad. Prepararnos, porque en ese momento ya no habrá tiempo. Jesús dice, será rápido, sin aviso previo, como el relámpago. La segunda característica que estará unida a la parusía es, como también dice Jesús, que en ese momento muchos, pero muchos, estarán distraídos, estarán pensando en otra cosa, como en tiempos de Lot, que aparece en el libro del Génesis, o el tiempos de Noé, que también aparece en el Génesis, cuando vino el diluvio universal o la destrucción de Sodoma, que fue el fin de esas ciudades, de esos lugares, en algún punto el fin del mundo también para esa gente. Y sin embargo, en esos momentos la gente, salvo excepciones contadísimas, estaban pensando en otra cosa, estaban distraídos, estaban pensando en comprar, vender, casarse, comer, tomar, descansar, festejar. Así dice Jesús, será al fin de los tiempos. Mucha gente estará enajenada, estará como distraída o entretenida con otras cuestiones y no atentas a las verdades de la fe, a la vida espiritual, a la vida de la oración. Entonces, esta segunda característica sobre la distracción o el entretenimiento generalizado cuando Cristo vuelva por segunda vez. Jesús hoy usa la imagen de la higuera, dice que la higuera tiene etapas, signos que hacen ver que ha llegado la madurez del verano, la madurez del fruto. Así también, cuando Cristo vuelva, habrá signos que precederán a su segunda venida. Por un lado, Jesús dice hoy en el Evangelio que no pasará esta generación antes que esto ocurra. Ahí se está refiriendo Jesús al fin de Jerusalén, a la destrucción de Jerusalén por parte de las tropas romanas a cargo del general Tito, que destruyó Jerusalén y fue realmente la ruina, una catástrofe, y el fin de esos hombres. Por eso Jesús dice, no pasará esta generación sin que esto ocurra. Eso ocurrió, de hecho, en el año 70 del siglo primero. Ahora, Cristo luego relaciona, conecta la destrucción del templo, lo cual fue una cosa lamentable para los judíos, por lo que significaba el templo de Jerusalén, la destrucción de toda Jerusalén y la consecuente diáspora de los judíos. Eso que fue una catástrofe, Jesús lo relaciona con lo que será la parusía o la segunda venida o el fin de los tiempos. Relaciona ambas cosas, ¿no? El acontecimiento del año 70 y el acontecimiento futuro al final de los tiempos. Por eso termina diciendo, en cuanto a ese día y a esa hora, nadie los conoce. Ahí se refiere Jesús al final de los tiempos, cuya fecha entonces no conocemos, repito, pero sí signos que precederán a esa parusía. La Iglesia enseña que son tres, básicamente, la conversión de los judíos al cristianismo de Israel, como dice el apóstol San Pablo, que se pasarán al cristianismo, pedirán el bautismo. Junto a eso también, aunque no sabemos quiénes ni cuántos, pero sí San Pablo dice eso, Israel será parte de la Iglesia Católica. Luego, la predicación universal del Evangelio y finalmente la venida de un personaje llamado Anticristo, el cual parecería ser Jesús en algún momento. Habla de él, aunque no usa esa misma expresión, esa expresión es de San Pablo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, y también aparece en las cartas de San Juan. Pero es palabra de Dios, es parte de la fe, el saber que esto ocurrirá. Este personaje, el anticristo, que no será un monstruo, sino que será, por el contrario, alguien muy atractivo con mucha capacidad de convicción, de atracción. También será la cara visible de un sistema, de un pensamiento globalista, de un nuevo orden mundial, el cual propondrá varias pautas y obligará a cumplirlas, anticristianas estas pautas o estas leyes. Aquellos cristianos que se nieguen a cumplirlas por cuestión de conciencia, por cuestión de fe, serán perseguidos, similar a lo que ocurrió con los primeros cristianos, los cuales eran perseguidos por el sistema de entonces, que era el emperador y el imperio romano, y las leyes del imperio romano. Este personaje propondrá entonces una paz, pero falsa. Jesús dice que hay dos paces, la paz que trae Él, la cual es fruto de la cruz y del amor, es la paz de la resurrección, de la Pascua, por eso digo de la cruz, y también la paz del mundo, la mala paz, la falsa paz. Jesús dice que hay una paz falsa, que es la paz del mundo, que es la paz también del anticristo. Propondrá una paz falsa, o sea, no basada en la verdad de Cristo, ni en la cruz de Cristo, ni en el Evangelio. Una paz que, al mismo tiempo, paradojalmente, estará unida a la persecución de todos aquellos cristianos, repito, que no quieran aceptar o vivir conforme a esas leyes inicuas o anticristianas. Finalmente, digamos, entre otras características, esto daría para mucho, pero digamos que este personaje y este sistema globalista propondrá una religión única, con lo cual propondrá también la abolición de aquellas religiones monoteístas que se presenten como absolutas. Porque en este sistema relativista, las verdades absolutas serán muy incómodas, muy molestas, y habrá que abolirlas o intentar abolirlas. Entre estas, las verdades absolutas o los dogmas de la fe, o sea, las verdades del cristianismo. En esta propuesta de una religión única, el cristianismo será presentado de manera relativista, de manera edulcorada, intentando, pretendiendo silenciar las verdades de la fe o relativizarlas. Lo cual, por supuesto, será una cosa mala, y frente a lo cual deberemos los cristianos también levantar nuestra voz, porque las verdades de la fe no son pasibles de este tipo de conductas relativistas. Jesús es Dios, la Eucaristía es el sacramento más importante, etcétera, y en base a estas verdades de fe es que los cristianos pacíficamente nos movemos, pero también las defendemos. No nos olvidemos finalmente que hay uniones. La unión es una cosa muy buena, la unión con los demás, la unidad con los demás, pero también recordemos que hay unidades o uniones con los demás que son malas. Digamos, todo depende de cuál sea el punto de unión, qué sea aquello que nos une. En el Evangelio, Pilato y Herodes hicieron unidad, se unieron, hicieron alianza, dice el Evangelio, pero a costa de la muerte de Jesús, con lo cual esa unidad no fue de Dios, evidentemente. Bueno, pidamos al Señor en este domingo nos dé luz, discernimiento, fe, esperanza y alegría, sobre todo porque Cristo vuelve para reinar, para vencer al mal Que tengan un buen domingo y que Dios los bendiga.